hasta llorar. Mirá, ahora voy a checar la plataforma para hacer el monitoreo del Empalme Rock a través del app de Seno. Seno app, ¿vos la tenés? ¿Qué bolas tenés? Che, app Seno pone, tenés tiempo de descargarla en tres clics. Pones en el buscador Seno con Z app y ahí la descargás de... ¿De dónde te diga? App Seno pone, tenés tiempo de descargarla en tres clics. Pones en el buscador Seno con Z app y ahí la descargás de... Empezó a zumbar, che. Empezó a zumbar. La gente ya está entrando a la emisión sorpresiva del Empalme Radio Rock este 8 de julio de 2024. Va a ser un comienzo más bien holístico, ¿no, che? Porque justo era el tema que estábamos hablando acá, el tema holístico. Así que capaz le interesa a la señora Laura y a Sarís. Sarís, deja eso. Deja esa cancha y presta atención a la emisión del Empalme. Estoy preparando los audios y la música. Tengo música descargada, pero siguen llegando los audios. Adivinen de qué hablamos con Midland. No sabía esa parte. La verdad que desconozco, sí. Porque acá era el sistema de vía libre, ¿no? Ya sea por telégrafo primero, después por teléfono. Pero después en Montevideo se usaba un aparato. También era con un aparato, pero acá en el litoral no, nunca usamos eso. Pero mirá, qué cosa, ¿no? Un sanducero, mirá. Si no, acá era todo por telégrafo, firmado y documentado y todo era. Porque se evitaba accidentes, ¿no es cierto? Que no anduvieran dos trenes por la misma vía, ¿no es cierto? Claro, hablamos de un sistema de comunicación antiguo que usaban los ferrocarriles del Uruguay. En el comienzo de 1900, nosotros encontramos un documento hace pocos días que habla de que un sanducero fue el inventor de uno de estos sistemas que se usó en forma experimental. No lo recuerdo el nombre ahora, pero lo puedo buscar y ya se lo leo. ¿Se lo comenté a quién? Al director del Museo Midland. Claro, empezaron a aterrizar los primeros mensajes para escuchar la emisión de hoy. Dice este mensaje, che, estoy hablando con, ¿digo el apellido? Le voy a decir el nombre, no. Estoy hablando con José, es de Macondo, vive acá hace muchos años. Le dije que le recomendaba la radio, que emite desde la ciudad de Los Palmares, en especial en noches de luna llena y de lobizones. Como la que se acaba de estrenar. Y no te olvides la mención a los lobizones. ¿Va a haber oyentes nuevos en la noche de hoy? Yo estoy interesado en la psicogenealogía. ¿Se dice psico o se dice psicogenealogía? Claro, para los que escuchan por primera vez el término, psicogenealogía refiere a... Y bueno, y después viene una explicación larga, ¿no? Claro, yo estoy checando ya la cantidad de gente que está entrando a escuchar el Empalme Radio Rock a través del enlace. Nosotros les pasamos algunos, pero los que están entrando por primera vez pueden, todavía tienen tiempo de descargar en tres clics la app de la radio. Ponen Seno con Z, Seno app, y ahí les va a saltar. Elijan el segundo enlace de los que aparecen. Cualquiera de ellos funciona, pero el segundo le va a quedar mejor. En tres clics descargan la app. Para mí es la mejor experiencia. Pero bueno, los que tienen el enlace pueden escuchar también a través del enlace el Empalme Radio Rock. Hoy 8 de julio de 2025, che. Estás en el Empalme Radio Rock, que suele tratar temas absolutamente... usamos algunas características de este software de mezcla que se llama Mix MIXX. Está grabando en el sistema WAV, de manera que después van a poder escuchar la emisión de hoy en la plataforma Internet Archive. Si quieren buscar emisiones después del Empalme, donde están todas o casi todas, ponen Internet Archive el Empalme Radio Rock y ahí les saltan. Pero para hoy les recomiendo seguir la radio por el enlace o la app Seno, Seno Radio, Seno Streaming. Che, dice este mensaje, no avisaste nada y estoy cargando el celular. No te olvides de avisarle al Michael de Montevideo. El Michael de acá ya está escuchando. Terminaron las obras ahí en la parte sur de Macondo, donde se erigirá un fastuoso chalet de uno de los oyentes del Empalme. Estamos acompañados del perrito Simón y la perrita que viene de la zona de Kalimantan, Indonesia. ¿Qué marimba le dieron a la perrita la semana pasada? Che, dice, ¿qué disco estás pasando? Claro, hay gente que presta atención a la música, que siempre es absolutamente original y no suelen ser refritos del Empalme. Esto se llama, es un disco de Almendra, el grupo de rock pionero del rock argentino. Corazones sangrando, Almendra. Hay calor, cumpliremos. Soy vida y sangre sin ardor, no hace falta, hay calor. Descansemos hoy, dice el vocalista de Almendra, y está bien, venimos de una semana cargada, ¿no? A veces de algunas cosas no tan saludables ni edificadoras, sino más bien tristezas, pero vamos a tratar que con esta emisión potente y holística del Empalme de recuperar algunos pasajes de esperanza. Se pronuncia psicogenealogía. Tenés que pronunciar bien para no confundir. Ahí está. Psicogenealogía. No sé si ya está escuchando el amigo Brum de la parte norte del Uruguay. Estuvimos hablando con él de esta, ¿cómo se llama? Esta expresión científica, no, ¿cómo se diría? Esta rama de la psicogenealogía, de la rama de la genealogía. Y cae perfecto este disco de Almendra, che, de los años 70, del rock progresivo del Río de la Plata. Cuídate, que pierdes la cabeza. Sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol, todo bajo el sol, debajo. Claro, vamos a tener un comienzo más bien holístico y místico. ¿Podés pronunciar psicogenealogía sin la P? Sí, se puede. No eres más un hombre. Sales a la calle, sin embargo hay árboles como un... Claro, porque habíamos estado hablando en la previa de la emisión de la cantidad de datos que han surgido en una semana, cuando a veces el investigador está años buscando datos sin encontrarlos relevantes, y en una semana, como de atrás de un árbol, surgen un montón. Pero llorarás si vas a perder tu amor. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz, como se fue tu piel, nada te queda ya. Me dijo Virginia, dice, ese no es Yoyo. Digo, sí, debe ser él, porque yo no le reconocía la voz. Digo, debe ser él, pero como está con música romántica, está más tranquilo. Pero Virginia decía, no, no es él. Y yo le discutía que sí, menos mal. Está buenísimo. Alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Les pasé el enlace a la radio, unos viajeros que están en Bella Unión, viste que yo los conozco de acá, en un camión grande andan. Y resulta que ellos pensaron que era el enlace del Empalme y era el enlace de la radio El Tigre. Y no entendían nada, dice que le cambió totalmente la voz. Nada te contenta a partir del alma. ¿Qué? Está transmitiendo El Tigre, David, desde Tacuarembó, con los románticos, loco. Tenés que seguirlo. Recién le pasé el número de él, de la radio de él, a unos viajeros y le mandaron un mensaje. Y mirá lo que me mandan de vuelta. Me dijo Virginia, dice, ese no es Yoyo. Digo, sí, debe ser él, porque yo no le reconocía la voz. Digo, debe ser él, pero como está con música romántica, está más tranquilo. Pero Virginia decía, no, no es él. Y yo le discutía que sí, menos mal. Andando duerme. Buenas noches, buenas noches. Aquí Casa Tribu reportándose. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Nosotros en Bella Uniones disfrutando de unos lentos románticos. Cuenta las luces. Mira la gran ciudad. Bien, che. Claro, claro. Claro, después de tanto remover la búsqueda de datos, empiezan a aparecer, ¿no? O sea, como que algo de más allá empieza a abrir las compuertas de la información. Tremendo. Y sí, yo siento eso. Cuando he ido al pueblo, la verdad que una paz serena, ¿no? Una cosa bien, Bueno, Paz Serena es bastante lo mismo, ¿no? Pero claro, puede ser por eso también, que la gente tiene más tiempo, que está todo más tranquilo. Bueno, en las calles no anda nadie, escuchás el sonido de los pájaros, nada, disfrutás mucho más la luz del sol. Es tremendo lo que pasa en Pueblo Piñera, y bueno, antes Villa Elisa. La paz y la calma en Villa Elisa. Es un pequeño poblado al este de Macondo, unos 15 o 17 kilómetros, depende por dónde vayas. Yo fui por el Camino Real, che. Gavilán, ¿Camino Real se dice o Camino de las Palmas? Está escuchando el Bosco. El Bosco dice que es Camino de las Palmas, porque figura en todos los mapas antiguos así. Y sale de allá de Paysandú. Bueno, si lo mirás de allá para acá, pero podría ser al revés. Y sigue por lo menos hasta el Paso de los Catalanes. ¿Viste qué cantidad de nombres que sacamos de los mapas antiguos? Sin necesidad de inventar ruta de los charrúas, aunque se usamos también humorísticamente. Pero en los mapas dice Camino de las Palmas. Bueno, por ahí fuimos a Piñera, che, 17 kilómetros de ripio. Fuimos fotografiando y sacamos lindos datos. Pero eso fue el domingo. Antes habíamos escuchado al Tigre, che, que es una radio colega de Tacuarembó que también ha conseguido un gran ascenso en los últimos tiempos, ¿no, Sariz? Buenazo. Se pueden comunicar tranquilamente. Estamos en la noche de los solgis, de las melodías, los 80 y los 90. Sobre todo los 80, una década realmente que no va a volver esos años, ese estilo de música, ese estilo de vida que teníamos. Y bueno, es el momento, dentro de la noche, entre vos y yo, románticos, desde Uruguaya FM, brindar en esta nueva noche sabática ese estilo de música que no puede morir, que hay que escucharlo, que hay que una vez más volver a recordar. Claro, el sábado lo escuchamos al Tigre, nosotros, Cesariz. ¿Quién más? Escucharon un lote el sábado, ¿no? Vos, Víctor, hay dos Víctor, o tres Víctor. Creo que los tres Víctor son oyentes de FM La Uruguaya de Tacuarembó, que está online y al aire. Hoy estuvimos hablando de eso con el Michael de acá, porque tenemos el Michael de allá también. ¿Te quedó bien ese avance en que aparece la voz de Walter, che, David? Con la base musical de María Magdalena, ese tema trae muchos recuerdos acá en el empalme, ese tema que usaste de base en el avance. Creo que es la voz de Walter que aparece, y una chiquilina que no conozco. El tema se llama María Magdalena. Subió un poquito la temperatura. Les pasé el enlace a radios de Tacuarembó, de un colega nuestro, que nos conocimos hace ya como 6-7 meses. Nos conocimos a través de la radio, ¿no? Y les paso porque nosotros hoy no estamos transmitiendo, y entonces ellos transmiten y están en vivo, capaz que les guste la música. Les pasé su saludo a ellos, así que lo van a pasar al aire. Avísenlo cómo está la temperatura. Acá subieron 2 o 3 grados. Tampoco es que esté como verano. La verdad que ahora sobre la madrugada se pone más frío. Le pasé el enlace a la radio unos viajeros que están en Bella Unión. Viste que yo los conozco de acá, en un camión grande andan. Y resulta que ellos pensaron que era el enlace del empalme y era el enlace de la radio del Tigre. Y no entendían nada. Dice que le cambió totalmente la voz. Me dijo Virginia, dice, ese no es Yoyo. Digo, sí, debe ser él, porque yo no le reconocía la voz. Digo, debe ser él, pero como está con música romántica, está más tranquilo. Pero Virginia decía, no, no es él. Y yo le discutía que sí, menos mal. Quizás tenga flores en su ombligo y además Empalme FM. En sus dedos que se vuelven pan. Barcos. Viste que disco tranqui este, ¿no? El de Almendra. O es un resumen. Yo qué sé. Cronología, claro, la cronología de Almendra. Corazones Sangrando. Es de 1969 esto, che. Bien tranqui, bien holístico. Mientras le damos tiempo a Sarís que cargue la batería, che. Entre bicicletas de cristal se ríe el niño dormido. Quizás se sienta gorrión esta vez. Santito Cabrera Sarís, Santito Cabrera Sarís. Ahí en el Museo de la Aguada, en el Reduto. Ya vamos por la ruta de Charrúa con un sol a pleno que cae verticalmente sobre la campiña macondera, che. Tenemos una temperatura medianamente agradable, lo que da esperanza de que podamos sobrevivir, pero no sé si sobreviviremos a este gobierno de Orsay, che. Subieron 3 grados, igual trajimos leña, vos sabés. Porque no hay indio que esté en esa covacha sin el fuego prendido. Y acá vamos paseando el perro, ¿viste? Pero con pocas ganas, Patas de arrastro, todos los huesos doloridos. Es que el invierno cayó con todo el impacto de la ley. Atento Pichirica Borges, atento Pichirica Borges. Este es un mensaje de la inteligencia artificial. Si sí, sobró un cuarto o un pedazo de costillar, dejarlo en fraternidad sin número. Sí, parece que el secreto del gallego sería la ingesta de barbitúrico. No, de grapa blanca, che, sola, sin miel, por lo que estuvo contando ayer. Levantaban con Cabrera, esto que nos salga de acá, ¿no? Levantaban tanto en la ida a Paguichón un litro y cuando volvían otro litro para Merino. Ahí en lo Artía. Me dijo el gallego. No sé. Otro que podés hacer ahí es una casa museo. La primera casa museo del Uruguay con gente adentro. Reciben a turistas y les cobran un pequeño cachet. Y ahí le mostró todo lo que hay adentro, la luna, el Joaquín, la Vitorica, y las plantas de la señora, yo qué sé. Todo lo que tiene la casa antigua, pero tiene que mantener el perfil de antiguo, ¿no, che? Y una historia con mentiras, ¿viste? ¿Cómo hacen los turísticos de acá? Acá vivió Lorenzo Latorre, toda esa gente le gusta, le encanta, ese se lo cree. Buen día, Correa, ¿cómo estamos? Bueno, que estamos ya otra vez. Se terminó lo que sea, que por lo menos pudimos adelantar algo, che. Y qué bueno eso del gallego, vos, ¿eh? La verdad que sin palabras. Tito Cabrera Sarís, acá hay un nuevo radioinforme sorpresivo de Lepalme desde la ruta del Charrúa. Uno de los que más tomaba era Cabrera Sarís. Y después le seguía el gallego Ramos, Lucindo Ojeda y otros tomaban en junio, en enero, como decía Higinio Mena, que capaz que lo traemos a flote para contar, para pasar un pedazo del audio de gallego Ramos, Radio Lepalme. ¿Cómo estará, che? Tomando en octubre, tomando en enero. No sé si se puede pasar siquiera en la radio lo que me dijo el gallego Ramos. Empalme FM. Salva tu piel. La ciudad te llevó el verano. Ponte color. Que al morir los hombres son blancos, más blancos que al volar sin volver, sin volver. Almendra, cronología, full álbum 1969, che. Hoy, 8 de julio de 2025, estás en el Empalme Rock. Tengo que checar la emisión al aire. A ver, clic a la app de Seno. Seno Radio, Seno Streaming. 2025, estás en el Empalme Rock. Tengo que checar la emisión al aire. A ver, clic a la app de Seno. Seno Radio, Seno Streaming. 2025, estás en el Empalme Rock. Vive de azul, porque azul. Tengo más audios y tengo música. ¿Qué hago? Tomo un trago de grapa, che, Michael. El Michael vino hoy por los estudios del Empalme y dejó un litro de grapa marca Acme. Y dijo, che, ¿qué pasa que todos los días prendo la radio y está el automático? ¿No abren más? Le digo, abrimos de lunes a viernes. Dice, pero hoy es martes. ¿Cómo ver que olvidar? ¿Cómo ver? Che, seguro, sí. Lleva su inversión. ¿Qué te iba a decir? Seguro, sacando el 5 de oro, uno también planifica, ¿no? Es mejor, es más sencilla las cosas. Con dinero en mano y sencillo. O sea, más sencillo, no sé si sencillo solo. Acordate, Caramelero allá ganó dos veces y las dos veces lo dilapidó. Ahora anunció que volverá a ganar este año y va a ser lo mismo. Así que va dependiendo siempre. Morse todavía dice que no le gustan los anuncios. Van a ir 4 años y va a decir que no va a anunciar nada. La temática para hoy sería para probar si la emisión está saliendo sin corte, ¿viste? Voy a vaciar un poco la PC, está muy llena. Y vamos a probar una emisión de 2 horas con la temática. Podría ser la siguiente. Decime vos si está muy variada, la corregimos. Sería artes y oficios. Desollinadores y reparadores de resistencia de calefón y mampostería también le podríamos poner para no dejar afuera. Y carros de una rueda sola. Coma, 2 puntos, punto y coma. Viajes de los circos. Serían muchos temas para hoy. Empalme FM. ¿Cómo anda esa gente, Correa? ¿Andan bien los chilenos? ¿Cuánta sed y tú un hombre solo? Che, qué bárbaro eso. Claro, muchacho, por eso te digo, un carro de una rueda atrás. Yo no te digo dónde se ha visto, pero está, digo, dejá de joder, ponele 2 ruedas vos. Sin duda, disminuye 100% la capacidad de vuelco y además aumenta 50% la capacidad de carga. Eso, largo por ancho. 2 kilómetros. Dale, buenazo. Eso, largo por ancho, te sigo y te continúo. Te da la misma raíz cuadrada que 2 por 16, que es 8. Empezó la práctica del Newcom en Guichón. Acá todo llega 4 o 5 años más tarde. Todo el viejerío ahí en la plaza de deporte. No sabía que había tanto viejo acá en Guichón. Como 600 ahí. Salió el sol acá por lo menos, pero estuvo frío, frío, frío. Seguro. Las novedades actualizadas que yo tengo para vos son: se va al circo porque crucé acá los dinosaurios. Iba el carrito con los dinosaurios, se van. Y después los otros carromatos que llevan todos los animales de plástico, viste que no se puede tener más animales de verdad. Acá vamos a poner la canción El Oso y le vamos a avisar a Sariz y a la señora Laura que escuchen. Yo vivía en el bosque muy contento. Seguro, sin duda. Ahora que el viento borró tus manos. Sin duda. ¿Dónde sin duda. Estás ahora? Tu cara es muy gris, tu imagen se va. La otra novedad actualizada que te tengo para decir es que parece mentira, está todo concatenado. Se dice así, ¿no? ¿Quién es que usaba? Era Porley que usaba. Hay que estar todo muy concatenado. Che, te cuento las novedades del caso. Yo en este momento estoy yendo al auditorio Adela Reta. Fui hace unos años a ver una obra de unos japoneses que eran Tumizuno, Mishinocho y Makorocho. Y muy linda obra. En ese sentido fue gratis. Y esta vez también es gratis porque está, la entrada la paga otro. Así que bueno, eso es la perspectiva positiva. Después te cuento. Qué bárbaro, che. Seguro, sí, se rompen las cosas. Es lo más natural que hay, se rompe, ¿qué va a ser? Y sí, lo que pasa que seguro, si es la forma que tenés, sí, por más que no quiera. Yo lo que le veo, mirá, si me pedí una opinión, le veo que con una rueda sola es difícil mantener la estabilidad, ¿viste? Entonces, para mí tendría que agregarle otra rueda, o sea, sale un eje y agregarle una rueda más, ¿viste? Pues para mí hace mucha fuerza y por eso es que se rompe así de seguido, ¿viste? Sí, los parches ya si tiene 32 ya me parece que ya no marcha. Son oficios perdidos, noche. Sí, tanto el desollinador como el limpiador de resistencia de calefón. Hay que hacer una emisión. Vamos a ver, yo tengo que probar, no sé si voy a probar hoy. Si se va a seguir cortando la emisión de los negros, porque ya llegamos a su punto final, o si me van a dejar, o si la computadora está muy llena, tendría que sacarle cosas a la computadora, no sé. Y ese puede ser un tema, el blues de los pequeños desollinadores o también recicladores, ¿no, che? Siempre y cuando pases el dato del caramelero con los números del 5 de oro, si no estamos cagados. ¿Cómo estamos, Correa? Acá estábamos tomando un Don Pascual varietal. Mi varietal, dice, 2023. Bueno, es lindo. Tranquilo acá. Sí, vos sabés que se disparó el Bruno con la vitorica, vos. Gastaron toda la plata los pollos, vos. Ahora no hay para comprar pollo. Vamos a tener que salir a matar unas palomas. Vos decís que sale, Correa, sale la foto. Y la Laura dice que te va a narrar lo de la canción del oso. Te va a decir cuál es el significado. Seguro, pero es como hablábamos con Daniel. Tenés que tener las herramientas y no solo las herramientas, hacerlo perfecto, ¿viste? Porque eso no te puede quedar con pérdida. Entonces, sí, hacerlo casero, sí, capaz lo hacés, pero tenés que tener las herramientas y hacerlo perfecto. Además conseguir una resistencia para eso, ¿no? Que está, que en una de esas, bueno, buscás una más o menos del tamaño ahí, pero que vaya, pero no sé, ¿viste? Impresionante los caminos que uno hace para reparar las cosas. Mirá vos, TikTok, che, menos mal que el vecino tenía, pero hay que cortar el tanque. A veces, ¿viste? Que sí, la operativa te da más trabajo que la solución, pero uno busca la alternativa, sí, los calefones. Yo, vos no me vas a creer lo que yo estoy haciendo, pero esta es la solución que tengo hace como, para mí es de 2020 para acá que ya no compré más nada. La necesidad tiene cara de hereje. Ya estuve mirando en YouTube, che. Porque la comunidad Yo Reparo no me permite más el ingreso si no me afilio y no pago una cota. Una cota breve, todos quieren cobrar, ¿viste? Una cota chica de unos $35 mensuales, dice. Y afíliese a Yo Reparo y va a poder trabajar. No puedo revisar más Yo Reparo, cerraron mi cuenta. Entonces ahora estoy por YouTube y cualquier malandraje en YouTube, ¿viste? Hay tipos que saben, no saben nada y quieren poner cualquier, ponen cualquier cosa. Pero igual miré, viste, iré 10 tutoriales, 11, no sé cuánto, a ver si logro repararlo. Por unos pesos para la comida. Cuento de un león a otro es el que nos falta, che. De Baglietto y me parece que con una chiquilina. ¿Vos no te acordás? Tenemos el oso de Moris y tenemos cuento de un león a otro. Y después tenés... hay otro del león. Son dos del león. Empalme FM